Saludos. De verdad, es un gusto compartir el café mañanero cada día y vamos a repasar a continuación la prensa, tanto de España como de América Latina, a ver cómo empieza la nueva temporada. Empezamos como de costumbre con el diario El País de España. Hoy destaca en primera página. Hablamos evidentemente de la edición impresa. La extrema derecha de AfD logra en Alemania su primer gran triunfo electoral. Los ultras ganan en Turingia según los resultados preliminares. Fotografía de portada. La muerte de 6 rehenes desata la indignación contra Netanyahu. Hablamos del primer ministro israelí. También hay fotografía de portada para Mar Márquez, que vuelve a la cima 1043 días después. Hablamos del piloto de motociclismo. Vamos entonces, Carlos Angulo, a dar cuenta también del titular o los titulares más importantes del diario El Mundo. El Mundo titula acerca de la guerra de Ucrania. Con los defensores de la batalla de Chasiv Yar, se establecen nuevas medidas con respecto a la avanzada ucraniana en territorio ruso. Entre otros de los titulares, Feijóo arranca el curso político al alza y aventaja ya en 36 escaños a Sánchez, mientras que otros partidos, como recordemos el caso de Álvise Pérez, arranca ya a Vox 412.000 votantes y lograría 2 diputados en el Congreso si las elecciones tuvieran lugar el día de hoy. Abriendo así un nuevo curso, recordemos también las internacionales. Alemania acelera para captar a jóvenes españoles hasta 2.500 euros al mes con una formación en alemán. Podrían ser las grandes ofertas para una de las migraciones durante este último trimestre del año 2024. Y en los deportes, la liberación de Mbappé en la Liga y el altruismo de Vinicius. 3 partidos para otra persona es poco, pero para mí es mucho, fueron las declaraciones del francés tras marcar su primer gol en la Liga Española. Vamos a América Latina, vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos dando cuenta del diario El Tiempo, lo que trae en portada. ¿Por qué al gobierno del presidente Gustavo Petro le conviene tramitar la nueva reforma de la salud como una ley ordinaria? Fotografía de portada precisamente para el ministro de Salud. Y seguimos repasando otros titulares. Cafeteros, en medio de altos precios del grano, buscan alternativas para que el buen momento rinda. También trae en portada lo que se sabe sobre la muerte de Miriam Gómez, ex participante del desafío 2023. Reproducen lo que fue el último mensaje en Instagram. Se trata de una joven, como quiera que este tipo de reality show tienen mucho impacto en las redes sociales, se hace eco de esta muerte. Repito que conmociona al país. Vamos con más titulares de la prensa latinoamericana, Carlos. El diario El Mercurio de Chile titula acerca del caso Aval, que amplía círculo de gestiones con respecto a lo que se ha dicho en los últimos días de parte de los abogados que se encuentran en prisión en estos últimos días. A su vez, el gobierno de Gabriel Boric agenda reuniones por crisis de seguridad en el país, mientras que la oposición tilda estas medidas de insuficientes. Los permisos de edificación para viviendas nuevas caen a su mínimo histórico desde que hay un registro, al igual que se cumple un récord de 25 países en operación UNITAS en Chile desde que se estableció la nueva medida por parte de los militares chilenos de crear nuevas uniones a través de Latinoamérica. Se ha creado por primera vez un comicio que reúne a distintos países en el territorio chileno. Y en internacionales, Kamala Harris ya supera a Donald Trump en los aportes de campaña rumbo a los comicios de noviembre, mientras que el magnate mantiene los estados clave con los superdiputados que necesitaría para poder ganar el próximo 6 de noviembre. Entre tanto, el diario El Clarín de Argentina destaca en primera página por el veto. Por el costo del veto, analizan una ayuda extra a los jubilados. Milei defendió a Caputo que negocia con De Pedro los votos para Lijo. Son los titulares de la prensa argentina. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Minería ilegal de oro gasta hasta 120 millones de soles en compra de explosivos, generando también mucha contaminación. Entre otros los titulares, Dina Boluarte, Keiko Fujimori y César Acuña encabezan encuesta de poder en el último trimestre del 2024, de igual forma que los circuitos de minería ilegal se mantienen como principal preocupación del gobierno de Boluarte, iniciando este nuevo curso del año electoral, mientras que, entre otros de los titulares, tres historias de peruanos que tomaron el control de las finanzas y cambiaron sus vidas se convierten en las principales figuras de la economía peruana en el último trimestre del año. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. Vamos a dar cuenta en este caso de dos periódicos de Venezuela. El Universal, que recordemos lo tiene apresado el régimen de Nicolás Maduro, destaca que el canciller Kiel aseguró que se harán respetar la democracia. Harán respetar la democracia. Maduro: tendremos este año la inflación más baja en décadas. Vamos con los titulares del diario El Nacional, que es el periódico que intenta mantenerse en pie como independiente. El Nacional titula acerca de el apagón que tuvo lugar en Venezuela el pasado fin de semana. El gobierno elude responsabilidad por el apagón general del pasado 30 de agosto, en el cual 18 estados del país se encontraron sin electricidad durante la mayor parte del día, mientras que otros titulares hablan acerca de las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, que no acepta la victoria de ninguno. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva volvió a referirse a la situación que atraviesa Venezuela, manifestando que no reconoce los resultados hasta que no se presenten actas, y sostuvo que Nicolás Maduro tendrá que asumir las consecuencias si esto no ocurre. Se une así también a los titulares con respecto de que la Unión Europea no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro como de presidente de Venezuela, en un último comunicado que se realizó en el que, si no hay actas oficiales de los resultados, tememos que nunca podría verlas, señaló el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, mientras que, entre otros titulares, se habla de que Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra el madurismo, y es que la administración de Joe Biden estudia una serie de medidas dirigidas a instituciones claves del gobierno venezolano como parte de una estrategia para abordar las preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral y la situación precaria de los derechos humanos que vive el país latinoamericano en estos momentos. Entre tanto, el diario El Expreso de Ecuador destaca los controles de velocidad en Quito, de nuevo en el punto de debate. Los conductores sancionados aseguran que no sabían de los operativos. Las muertes se redujeron en un 32% según las autoridades. Por su parte, el diario El Universal de México habla de las suspensiones judiciales. Morena inicia un nuevo proceso para aprobar las reformas. Entre las contrapartes, distintos diputados tendrán lugar en el juicio político que frenará la reforma judicial de el último movimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que en internacionales, la Cancillería de México confirma la muerte de 7 mexicanos en un accidente de autobús en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos. Finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. Hoy en primera página, imputaciones de seducción de menores se denuncian por cientos, superan las 1.100. Son los titulares de los principales periódicos. Bueno, también traen como fotografía de portada el desfile de los dominicanos en los Juegos Paralímpicos, que comenzaron precisamente ya este fin de semana. Es la prensa aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta, si te parece, Carlos, inmediatamente de las tendencias en las redes sociales. A ver, ¿de qué se habla en el comienzo de esta semana desde España en las principales redes sociales? Por cierto, una noticia que nos llegaba desde Brasil. Allí han suspendido Twitter o X, porque al parecer no hay quien se haga cargo de las sanciones que pone el gobierno. Arremetía con todo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva contra Elon Musk y X. Lo que no me queda claro todavía, si tú tienes el dato, Carlos, lo puedes aportar, sería fantástico, es durante cuánto tiempo se ha suspendido X en Brasil. Brasil dio orden de cerrar X, la red social de Elon Musk, ante el reiterado incumplimiento de órdenes judiciales. Esta fue una disputa que ya ha tenido lugar durante distintos meses, en los cuales el gobierno brasileño venía amenazando con la posibilidad, pero parece que ya se cumplió, pues el juez del poderoso gigante sudamericano ordenó la suspensión inmediata de la actividad. Estamos hablando de uno de los países más grande y de mayor población del mundo, que también es uno de los mayores mercados de la misma plataforma. El juez notificó la acción en la cual Elon Musk ha tenido que tomar el frente. La acción tomada por el magistrado es el detonante final del pulso público que tiene hace meses con el reconocido magnate, pues el bloqueo de 6 perfiles de usuarios que estaban relacionados con el expresidente Jair Bolsonaro fue algo que ocasionó que el empresario sudafricano se haya negado, argumentando que Alexandre Moraes estaba tomando órdenes dictatoriales. Musk acusaba de que el juez estaba queriendo instituir un ambiente de impunidad, al igual que tomar la ley en redes sociales brasileñas, declarando de que existe un riesgo inminente de que existan grupos extremistas. Es por ello que, al no tomar en cuenta las declaraciones de Musk, Brasil ha tomado la decisión de expulsar de forma definitiva Twitter. Cerró la definitiva por no querer bloquear a este tipo de personajes. Y es aquí donde justamente culminó el pulso, y por los momentos se establece de que la plataforma no tendrá acceso en ningún momento en el territorio brasileño. De hecho, ya se ha notificado. Los brasileños se quedaron sin X. Exactamente. Lo que se notifica en el último fin de semana es que tendrán que utilizar dispositivos como VPNs, que recordemos son este tipo de plataformas que te permiten conectarte como si estuvieras en otras partes del mundo, para poder hacer uso de esto, con lo que Elon Musk llama combatir la incitación al odio y la desinformación, ya que recordemos, con 22 millones de usuarios en el mundo, X es todavía una de las redes sociales más utilizadas en territorio brasileño, sobre todo por periodistas. Así que estamos hablando de un movimiento que afecta gravemente a la información en Brasil. Vamos a ver qué dicen los brasileños en torno a esta decisión del juez, y que ha sido respaldada por el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Pues bien, vamos a dar cuenta ahora de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en Internet? Lo más comentado es el anuncio del retiro de los escenarios de Adele, ya que la reconocida cantante británica ha finalizado su gira internacional, que tenía una residencia en Alemania, y ahora ha anunciado que se retira durante un tiempo. Ha sido un increíble viaje, solo que necesito descansar un poco para poder regresar y hacer lo que me gusta. He pasado los últimos 7 años construyendo una vida para mí y para mi hijo, y ahora quiero poder disfrutarla mientras pueda. Gracias por ser tan increíbles, estoy seguro que nos veremos más adelante. Anunciando que al finalizar esta gira, la reconocida cantante de éxitos como Someone Like You, recordemos, estará alejada de los escenarios durante un tiempo, ya que ahora quiere disfrutar de su faceta como madre. Entre otro de los hashtags más utilizados tenemos el hashtag de Long Legs. La nueva película de Nicolas Cage se cataloga como uno de los grandes éxitos del verano, en especial en el ámbito del terror. Nombres como el de Kylian Mbappé forman parte de lo más comentado, pues el día de ayer, finalmente, gracias a una asistencia de Fede Valverde, logró marcar con el Real Madrid en la Liga Española en el triunfo frente al Real Betis, mientras que otros nombres como el de Jordi Wild, el reconocido influencer y presentador español, está de cumpleaños el día de hoy. El dueño del podcast The Wild Project está formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag Buenos Días, el hashtag Vuelta a la Rutina, el hashtag Feliz Lunes, forman parte a esta hora de lo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos, el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. I'm gonna make your head burn. Think of me in the Saludos desde el Consulado de Honduras en Valencia. Nos acompaña la señora cónsul Whitney Godoy. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Nos estamos preparando para una celebración sin precedentes. Y de eso queremos hablar precisamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esa entrevista que nos ha dado, ¿verdad? Que para el espacio, para poder comunicar a nuestra comunidad hondureña en Valencia. Justamente, así como bien lo han dicho, es un evento sin precedentes, un evento histórico que justamente nunca se ha visto aquí en Valencia, y es nuestra fiesta de independencia, llamada Fiesta Nacional, que tenemos por los 203 años de independencia patria, ¿verdad? Ya hemos tenido 2 años consecutivos como consulado siendo el organizador de este evento junto a un comité. Sin embargo, este año nos toca como Consulado General de Honduras en Valencia tener la oportunidad histórica de poder aglutinar a 16 grupos culturales que vienen de las distintas provincias de España, ¿verdad? Grupos culturales hondureños, entre ellos 9 bandas, 9 grupos culturales, danzas folclóricas y 7 bandas, ¿verdad? Musicales, que en este caso son de marcha, que han venido para poder realizar esta festividad patria. Bueno, esta se va a realizar el 21 de septiembre en el Jardín de Viveros, justamente en el área de conciertos, ¿verdad? Y justamente tendremos también artistas internacionales como Polache, Cecia Sainz, influencers como Jennifer Aplicano también, que todos estos son personajes que en Honduras son muy conocidos y que justamente hemos querido traer para que puedan traer un poquito a nuestra tierra, a nuestra comunidad migrante aquí en Valencia. Y no solamente digo de Valencia, porque justamente vienen excursiones desde Murcia, desde Zaragoza, Mallorca, desde Bilbao. Hay muchos grupos, muchas personas que se están reuniendo, que esperamos aglutinar aquí, no te podría decir cuántas personas, pero esperamos más o menos alrededor de 10.000 personas que se puedan tener. Y más o menos un número que te menciono por el hecho de que el año pasado tuvimos 6.000 personas. Sin embargo, este año hemos visto cómo se ha ido moviendo este evento y pues a la larga pues tenemos un evento no solamente histórico, pero que justamente como consulado hemos querido traer, hacer esta festividad para recordar con ese fervor patrio, como lo hemos celebrado en Honduras, y para nosotros es un placer, y más que contar con el apoyo de patrocinadores, de autoridades, que en este caso no sería posible este evento sin las autoridades de aquí de Valencia, ¿verdad? Que hemos recibido el apoyo para poder tener los permisos adecuados y todo para que se pueda realizar, igual en este caso con patrocinadores que han creído en el consulado para que estos artistas vengan. Así que, como ya de saber, es un trabajo enorme que no tiene un mes de planificación, sino que son muchos meses de planificación, y que al final eso va a resultar en un evento de gran magnitud. Lo he expuesto de una forma muy completa la cónsul, y atención a estos detalles. Es la fiesta nacional de Honduras en España, con participación de toda la diáspora hondureña radicada en este país. Para matizar, si bien es cierto, el evento va a transcurrir en el Parque de Viveros, que como bien se sabe, es es el lugar que acoge los grandes espectáculos en Valencia, evidentemente, porque se prevé una buena asistencia de público, y que contará con invitados también de las autoridades locales, además de el cuerpo diplomático acreditado en España por parte de Honduras. Le decía que va a ser en Viveros, pero la convocatoria es en la Plaza Zaragoza. Correcto, va a iniciar justamente porque tenemos un pasacalle con todas que es alrededor de 1.000 personas que van a desfilar, ¿verdad? Entre grupos culturales, bandas que van a desfilar de las distintas provincias. Nos reuniremos en Plaza Zaragoza y de ahí se haría una movilización en sí, ¿verdad? En todo el pasacalle que se haría hasta llegar al Jardín de Viveros, donde se realizará el evento ya ceremonial o el evento final, ¿verdad? Y que tendrán al final de todas las participaciones, van a tener ya el gusto de poder escuchar a Polache. Es importante mencionarles que este evento es totalmente gratuito, ¿verdad? No le estamos cobrando ningún euro a las personas para que puedan ir y celebrar, que eso es bien importante enfatizar, que no hay obstáculo alguno para que puedan decir no voy a asistir porque no tengo el dinero, pueden presentarse para que compartamos juntos, para que nos deleitemos, recordemos nuestro, con todo el fervor patrio esto, ¿verdad? Y los esperamos justamente en Plaza Zaragoza a partir de las 4 de la tarde, va a empezar ya el pasacalle, ¿verdad? Y justamente el evento ya ceremonial será a partir de las 6:30. En esta oportunidad se va a poner en escena lo que es la cultura de Honduras. Hablaba de unas bandas que van a participar en un desfile y que ya conocemos porque el año anterior les estuvimos acompañando, bueno, como ya desde hace mucho tiempo, sí. Hemos venido de cerca con la comunidad hondureña. Pero, ¿por qué Honduras celebra con unas bandas? ¿Qué significado tiene? Porque veo que definitivamente es algo de lo que los hondureños se sienten muy orgullosos. Bueno, justamente las bandas como tal, nosotros vivimos el fervor patrio a través de eso. En Honduras, todos los colegios, todos los institutos públicos y algunos privados se preparan año con año y desfilan. En las distintas ciudades y departamentos de Honduras se movilizan, se preparan por meses los estudiantes con prácticas, haciendo sus cantos, ¿verdad? Que algunos tienen sus cantos que son ya folclores hondureños, ¿verdad? Pero ya es tradición nuestra y siempre culminan en un estadio o culminan en algún evento grande donde se aglutinan y pueden ver. Entonces lo bonito de este evento que tenemos es que justamente vamos a compartir, vamos a ver culminar todos a partir del pasacalle, vamos a culminar verlo ya de forma, las personas que estén presentes van a ver cómo están pasando las bandas y todo lo que se ha practicado. Es bien importante mencionar, en Honduras esto se da con estudiantes de colegio, pero lo más significativo y bonito acá es que nuestra población que compone estas bandas son tanto hijos, ¿verdad?, de la comunidad migrante, son personas adultas que también tienen sus trabajos normales, a muchas son personas que trabajan como internas, otras personas son que trabajan en trabajos domésticos o estudiantes, ¿verdad? Pero es una variedad de personas que componen que no hay limitante en cuanto al tema de la edad, ¿verdad? Tanto como pueden ser niños, hay personas de 40, 50, 60 años. Mejor dicho, participa toda la familia. Participa toda la familia, ¿verdad? Entre esos grupos. Y lo interesante es que estos grupos sirven para poder reagrupar, para poder formar una familia y poder recordar Honduras. Entonces, esto tiene mucho, mucho significado, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos por lo difícil que es para nuestra comunidad migrante tener que emigrar y no sentirse adaptado. Estos grupos sirven para adaptarse a esta sociedad, ¿verdad? Una sociedad completamente diferente, pero sirve también para poder reivindicar nuestro fervor patrio, para poder crear esa cultura y que no se pierda, ¿verdad? Entonces, esto ha venido de tradición tanto, bueno, a los padres, los niños menores que tal vez han nacido acá no lo han podido ver, pero sus padres lo vieron, ¿verdad? Entonces, esto ha sido por tradición, por muchos años, pero para nosotros tiene muchísimo significado en sí. Winnie, hablemos un poco acerca de la programación. Es verdad que ya nos entregaba detalles, pero vienen algunos artistas muy reconocidos por parte de la sociedad hondureña. ¿De quiénes se trata? Bueno, en este caso, uno de los artistas muy conocidos en Honduras, que tiene muchísima trayectoria, es Polache. Él, pues, canta con su guitarra, ha iniciado. Él viene este año por primera vez, viene con su banda, ¿verdad? Viene con su banda a poder deleitar a toda la comunidad. Y que, bueno, ha sido de mucha trayectoria, es uno de los cantantes que se ha caracterizado porque siempre nos recuerda a Honduras con sus canciones, con su sombrero, que en muchas ocasiones lo canta. Es música tradicional. Sí. Y es música toda compuesta por él, música que nos recuerda a Honduras con significado, ¿verdad? Utilizando ese lenguaje muy hondureño. Entonces, ese es Polache. Y también tendremos aquí otra de las artistas que se llama Cecia Sáenz, que ella fue ganadora de la Academia en México, que es uno de los eventos más importantes que tiene México, porque aglutina artistas de las diferentes partes del mundo, en sí a veces Centroamérica, otros vienen de Sudamérica, hay muchos que han competido también que son de Europa, y justamente ella en el 2022 ganó la Academia, ¿verdad? Y ha seguido manteniendo una carrera en México, como actualmente hace teatro, está vinculada muchísimo haciendo sus grabaciones para posteriormente querer lanzar un disco, ¿verdad? Entonces, y es primera vez que viene a España. Qué bien, cónsul, y tendrá también, como lo decíamos al principio, la invitación de las autoridades en regionales y municipales. Ya el año anterior vimos a gente del ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento en la celebración, y este año se incrementa la invitación porque nos ha anticipado que podría estar incluso el presidente de la Generalidad Valenciana. Bueno, justamente eso, y es una buena noticia, ya nos han confirmado el presidente, la secretaria de, también a la presidencia de la Generalidad. Estamos esperando que también el presidente nos pueda acompañar, varias concejalas como Marta Torrado, como Paula Llobet, ya también de turismo de la Comunidad Valenciana, han decidido que nos van a acompañar. Hemos girado también invitación para la policía local, el subdelegado de gobierno, o sea, son muchísimas autoridades que nos van a acompañar, aparte también del cuerpo diplomático, que también de Valencia, que nos va a acompañar, embajadores de Honduras en los diferentes países como Italia, Francia y de otros van a venir. Wow, el consulado de Honduras en Valencia tira la casa por la ventana, y yo creo que hay motivos, porque coincide con la presentación de una nueva sede, que como lo decíamos al principio, es esta que estamos viendo, muy amplia, y donde el consulado desde luego presta unos mejores servicios a sus conciudadanos. No podemos dejar de hablar de este tema porque es muy importante, mayor comunidad para los hondureños que acuden hasta esta entidad consular. Se inauguró recientemente y quisiera saber cómo le ha ido y qué impresión se han llevado los hondureños de esta nueva sede consular. Pues mira, siempre creo que es muy importante, antes de buscar la comunidad de las personas pues que al final laboramos, buscamos la comodidad de nuestros connacionales, de nuestra comunidad migrante, y justamente lo ha recibido con buenos ojos realmente por el lugar que ha estado ubicado, también por las instalaciones que son mucho más amplias, es un bajo, en ocasiones tendrían que venir, estamos anteriormente en un cuarto piso donde las personas venían acompañadas con las personas que cuidan, no podían subir con ellos, había muchísimas limitantes, así que quisimos buscar un bajo para que pudieran tener ellos la opción de poder ingresar sin problema. Esta es la casa de los hondureños y justamente eso hemos querido, ponerle una casa muy bonita, acondicionada para que se pueda darle la mejor atención, y siempre hemos priorizado por el interés de nuestra comunidad migrante aquí en Valencia, ¿verdad? Y lo que esperamos nosotros es que ellos pues se sientan también esto parte. Nosotros estamos trabajando para la comunidad, trabajamos para la comunidad migrante, y estos eventos y todo lo que se hace y hemos logrado hacer en estos años pues ha venido a fortalecer. Nos agradecemos, yo te podría decir, esto no funcionaría si no tuviésemos nosotros un acompañamiento de los líderes sociales, que parte de la comunidad que confía en nosotros, y también del gobierno de España, que también tenemos muchísimo apoyo, aporte. Tú más que nadie sabes, como comunicador, has visitado infinidad de consulados de diferentes países y tú puedes ver la diferencia, ¿verdad? Y no solamente porque estés hoy aquí, pero las personas pueden dar fe de que estamos trabajando, porque ese es nuestro deber, trabajar y servir a nuestra comunidad. Y justamente no nos enfocamos solamente en el servicio que damos diario, sino que también creemos también que estas actividades que estamos realizando de forma gratuita se hacen para que nuestra comunidad se sienta parte, sienta con orgullo ser realmente hondureño. La verdad es que lo hemos podido corroborar y lo hemos dicho en otras entrevistas, este consulado funciona de una forma muy diferente a los demás y para bien de sus ciudadanos. Así que felicitaciones, señora cónsul. También debo felicitarla porque es nueva cónsul, ascendió en el cargo y bueno, por muchas razones. Estamos de celebración por la forma como se vienen haciendo las cosas, por la fiesta nacional, por esta nueva sede, y porque precisamente en esa fiesta nacional Honduras le va a presentar su cultura a las autoridades valencianas para que sepan de dónde vienen estos nuevos ciudadanos que ahora ya hacen parte, desde luego, de esta sociedad. ¿Cuántos hondureños hay ya en la jurisdicción de este consulado, es decir, en la comunidad valenciana? Bueno, tenemos alrededor de 16.000 hondureños, ¿verdad? Y que ese fue el último dato estadístico que tuvimos hace unos meses, pero

desechable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre, desde las 16 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran Bingo Bailable. Te esperamos. Latinos FM 107.9, la más. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. ¡Ey! Es el momento de recordar. En el Café Mañanero, el personaje del día. Momento para compartir el personaje del día, Carlo Angulo. El personaje del día se trata de la nueva cara latinoamericana que tiene la Fórmula 1, tiene apenas 21 años y se llama Franco Colapinto. Debutó el día de ayer en el Gran Premio de Italia celebrado en Monza, en donde Charles Leclerc resultó ganador, pero estamos hablando del argentino que logró debutar con Williams, convirtiéndose nada más y nada menos que en el primer piloto argentino en la Fórmula 1 en 23 años, el segundo argentino en conducir para el reconocido equipo británico después de su compatriota Carlos Reutemann. Terminó en la posición número 12, pero tuvo grandes sensaciones, pues recordemos, el joven piloto de apenas 21 años llegó detrás de Fernando Alonso y se calificó como una de las grandes promesas en esta nueva temporada, siendo así el nuevo piloto de la casa Williams, un argentino de 21 años que habría que ponerle el ojo, pues podría ser una de las grandes promesas del automovilismo en el futuro. Muy bien, buen arranque por lo menos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Por un lado tenemos en la Liga, donde el Barcelona ha goleado y es líder. Y también tenemos al Real Madrid, ya con Kylian Mbappé como protagonista. ¿Cómo ha empezado la Liga Española? Pero no nos vamos a quedar solo en la Liga Española. Haremos un repaso de las ligas europeas para ver cómo han empezado la temporada. Y no solo estaremos hablando de los clubes, sino también de las selecciones, porque viene un parón liguero. Se concentran las selecciones para jugar compromisos de eliminatorias o de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya hay convocatorias. Y por otro lado, como no, tenemos la Vuelta a España, que está al rojo vivo. Y cuando digo al rojo vivo es porque nada está definido todavía en lo que tiene que ver con la general. Perfectamente puede ganar Primoz Roglic, que ya lo sabe hacer. Lo ha logrado en 3 ediciones. Puede ser el año de Enric Mas, sobre todo con las sensaciones que mostró este domingo en la etapa 15. Y por qué no, Ben O'Connor, que es el actual líder. Incluso Richard Carapaz, en que se ha convertido en la mejor carta latinoamericana. En estos momentos es cuarto en la general. Pero para sensaciones, las que nos dejó un debutante en la Vuelta, Pablo Castrillo, se hizo con la etapa de este domingo de una forma épica, sufriendo. Pertenece a un equipo humilde, el Ker Pharma, actúa de invitado en esta Vuelta y lo que está haciendo es extraordinario. Qué bien, Pablo Castrillo es la revelación de la Vuelta a España. La información deportiva que llega a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Preste mucha atención. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, todos los servicios. Podrá usted con la tarjeta débito Visa Íqualo hacer las compras que quiera. Y no solamente en España, sino en el mundo entero. Esté usted bien respaldado de un banco con Iqualo, repito, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero, son muchos los servicios con Iqualo. Entre a iqualo.com y descargue la aplicación. Pues bien, entramos en materia. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir la crónica de lo que ha sido la tercera fecha de la Liga Española. Vemos al Barça que ha arrancado muy bien, ganando todos los compromisos. El Real Madrid ha tropezado en dos, pero ha retomado quizás ese vigor de equipo fuerte. No podemos olvidar que es el vigente campeón de la Liga. Y el que ha tenido un mal arranque es el Valencia, en el fondo de la tabla en estos momentos. Por otro lado, también vamos a repasar los fichajes más destacados de esta nueva temporada, donde recordemos el Rayo Vallecano ha sorprendido y se ha hecho con los servicios de James Rodríguez. Me hace recordar hace muchos años cuando el Villarreal se hizo con los servicios de Riquelme, en aquel entonces goleador argentino. Bueno, en este caso, lo que ha hecho el Rayo Vallecano es hacerse con el mejor jugador de la reciente edición de la Copa América, donde Colombia fue subcampeón y Argentina se quedó con el título. Bien por el Rayo. Y para seguir hablando justamente de los fichajes colombianos, porque se cerró el mercado de fichajes este 31 de agosto. Además de James Rodríguez, también tenemos que hablar de Asprilla, que está en el Barcelona. Perdón, en el Girona. En algún momento sonó para el Barça este nuevo Asprilla. Y promete ser una de las figuras a destacarse en la Liga Española. Asprilla. Y además de Asprilla, allí en el Girona, vamos a encontrar a otro colombiano. La verdad es que hay apenas unos cuatro colombianos en la Liga Española. Y por cierto, tanto James como Asprilla han sido convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, vamos a repasar en la lista de convocados. Pero la verdad es que llama la atención cómo el Girona, para decirlo en español, y lo entiende también al otro lado del Atlántico, pues incluso estaría interesado en otro jugador colombiano. Vamos a ver qué pasa finalmente. Solís es el otro jugador colombiano que milita en el Girona. A mí me sorprendió la convocatoria de Solís porque es un jugador que no es titular, juega muy poco en el Girona, pero algo le habrá visto el técnico Néstor Lorenzo. El otro colombiano en la Liga Española es Johan Mojica, que para esta temporada recordemos que ha fichado por el Mallorca. Y es el rey definitivamente de las camisetas en el fútbol español porque ha pasado por el Villarreal, por el Hércules, ha pasado también por el Osasuna, el Rayo Vallecano, el Valladolid. No sé si me queda alguno por ahí, pero Mujica ha vestido hasta 7 camisetas en el fútbol español. También, repito, está convocado para ese partido de Colombia ante Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, es decir, en Colombia. Pues bien, entramos en detalle, retomamos la liga. Decirle que presentamos la información deportiva también a nombre de Barcuina, sabores mediterráneos de Brasil y Latinoamérica. Está en la avenida Peseta Alessandre, número 133, dispone de una magnífica terraza. Allí podemos disfrutar también de los deliciosos jugos de frutas tropicales, un buen desayuno, La caipiriña, hombre, la caipiriña, qué bien. Recuerden, Café Bar Cuina dispone también de menú diario. Y bueno, una excelente atención. Ya en el mes de septiembre, recuperando pues en todo el horario de atención, atendiendo por la mañana desde las 7:30 hasta el cierre. Qué bien. Café Bar Cuina. Listo, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el repaso de la tercera fecha de la Liga Española de Fútbol. Liga Española de Fútbol, efectivamente. Y recordemos los marcadores del día de ayer en la jornada 4 de la Liga Española, y en donde eso sí, el protagonista de esta jornada, de este fin de semana, fue el Fútbol Club Barcelona, con tremenda goleada sobre el Valladolid, 7-0. Otros resultados: el del Athletic de Bilbao, que cayó ante el Atlético Madrid 0-1. El Español venció al Rayo Vallecano 2-1. El Leganés no pudo con el Mallorca y cayó en su casa 0-1. El Valencia Club de Fútbol, recordemos que aquí, en el Mestalla, hizo tremendo partidazo frente al Villarreal, un partido que terminó con empate 1-1. El Alavés venció a Las Palmas 2-0. El Osasuna venció al Celta de Vigo en otro durísimo encuentro 3-2. El Sevilla, en su casa, no pudo con un Girona que ya se puso serio y cayó 0-2. El Getafe empató con la Real Sociedad 0-0, y el Real Madrid, haciendo sus deberes y principalmente viendo cómo Kylian Mbappé comienza a hacer sus goles, hizo el doblete del 2-0 que venció al Betis. Y con estos resultados, la tabla de clasificación general, recordémosla, que la lidera el Fútbol Club Barcelona con 12 puntos, seguido ahora muy cerca ya del Real Madrid con 8 puntos, y a la espera de algún pinchazo del Fútbol Club Barcelona, o a la espera de los grandes clásicos, entre ellos el del Atlético Madrid, que también está en la tercera posición con 8 puntos. En la cuarta, el Villarreal también tiene 8 puntos. Y en la quinta encontramos al Girona con 7 puntos, y cierran puestos europeos el Alavés con 7 puntos. Por la tabla media vemos al Rayo Vallecano con 4 puntos en la posición 11. Y por la parte baja, y tremenda situación, la del Valencia Club de Fútbol, que cierra la tabla en la posición 20 con tan solo un punto. Pero el Sevilla no se queda atrás, ya que está en la posición 19 con tan solo 2 puntos. Y la tabla goleadores la encabeza Robert Lewandowski, que ha tenido oportunidad de hacer goles de todas las facturas con el Fútbol Club Barcelona. 4 lleva en su cuenta personal. Rafinha está en la segunda posición, también del Barcelona, con 3 goles. En la tercera encontramos a Will Ruiz del Girona con 2 goles, y al que se suma Kylian Mbappé del Real Madrid, también con 2 goles. Y esta semana, sabemos, este próximo fin de semana tendremos fecha de selecciones, y por lo tanto los clubes podrán descansar una jornada de esta Liga Española. En todo caso, en la próxima fecha, que ya se jugará, será, atención, el 13 y 14 de septiembre. Betis, Leganés, Mallorca, Valladolid, Villarreal, Español, Alavés, Sevilla, Getafe, Real Sociedad, Real Madrid, Celta, Valladolid, Girona, Barcelona, Las Palmas, Atlético de Madrid, Valencia y Rayo Vallecano, Osasuna. Dije en algún momento que la tercera fecha, no, la que se jugó este fin de semana y que va este fin de semana, sí, fue la fecha 4. Por eso, como bien lo decía Adolfo, ya el Barcelona lleva 12 puntos. Ha ganado todos los compromisos. Y el que no levanta cabeza es el Valencia. Cambio de técnico. ¿Qué se puede hacer por el Valencia? Hay preocupación entre sus seguidores. La verdad es que hace mucho rato viene el Valencia iniciando las temporadas mal. Luego es verdad que alcanza a reaccionar, pero apenas para salvarse o quedar a mitad de tabla como la temporada anterior. Bueno, esperemos que el Valencia mejore y que vuelva a ser aquel club que era alternativa en la Liga Española. Vamos a ver cómo han comenzado también en otras ligas de Europa. Carlo Angulo nos va a colaborar aquí. A ver, Adolfo Jiménez del Río nos tiene el caso de la Premier League, porque se ha destacado y de qué manera Luis Díaz. Vamos precisamente entonces con Adolfo Jiménez del Río, sí, y el reporte de la Premier League. Y si en la Liga Española hemos visto tremendos resultados en el fútbol en la cuarta jornada, en la tercera jornada de la Premier League no se queda atrás. Y es que inclusive podríamos tener a una figura latinoamericana en este fin de semana en la Premier League. Y se trataría nada menos que el futbolista colombiano Luis Díaz, que está siendo presente en cada partido del Liverpool para convertir sendos golazos. Y es que eso fue lo que vimos este fin de semana, donde se enfrentaba en tremendo clásico al Manchester United, y en donde el Liverpool, con la capacidad goleadora de Luis Díaz, les dio la victoria 0-3. Y es que Luis Díaz participó de dos señores golazos y lo pone como uno de los candidatos a ser el mejor jugador de la semana de la Premier League. Otros resultados interesantes fueron el del Arsenal, que empató con el Brighton. Durísimo encuentro, 1-1. Recordemos más resultados, el del Chelsea, que también en otro duro partido empató con el Crystal Palace, 1-1. Eso sí, el Manchester City sigue haciendo sus deberes y con tremendo goleador Erling Haaland, y venció al West Ham 1-3. Y es que, hablando precisamente de goleadores, no podemos dejar de hablar de este grandísimo jugador del Manchester City, que se está convirtiendo en una de las grandes figuras goleadoras de esta temporada, con 7 goles. Pero muy cerca está Luis Díaz, porque también lleva 3 goles en la segunda posición de la tabla goleadora. Y en la tabla de clasificación, obviamente el Manchester City lleva ese liderato, pero debe compartirlo precisamente con el Liverpool, que está segundo, ambos con 9 puntos. En la tercera posición se encuentra el Brighton con 7, y en la cuarta encontramos al Arsenal con 7, los mismos que tiene el Newcastle, los 7 puntos para cerrar puestos europeos. Y por la parte baja lo cierra la tabla en la posición 20 el Everton con 0 puntos. Gracias, Adolfo. Bien por Luis Díaz, que ahora deberá llevar toda esa ilusión, todo ese buen fútbol a la selección Colombia. Tiene un partido durísimo, Colombia ante Argentina. ¿Y cómo han estado las otras ligas? Carlo Angulo, líder en la liga francesa. Vamos a repasar las demás ligas. Al menos, ¿cuáles son los equipos que lideran? En estos momentos tenemos en la clasificación general, por ejemplo, en el calcio italiano, la Serie A. Nos encontramos con que no hay un líder absoluto definido, ya que los primeros 3 puestos, Jorge, se encuentran empatados a 7 puntos. Lo que es el Inter, la Juventus y el Torino han tenido 2 victorias y un empate en las primeras 3 jornadas de la Serie A de Italia, por lo que en estos momentos el Inter estaría en primer lugar, la Juventus en segundo y el Torino en tercero, pero los 3 empatados en 7 puntos, por los cual todavía hay liga italiana para rato, no hay un líder definido. Esto apenas es el arranque. ¿Quién lidera en Francia? En la Ligue 1 de Francia. ¿Cuál equipo lidera en la liga francesa? El PSG se mantiene como líder absoluto con 3 victorias, asimila sus primeros 9 puntos en la tabla, seguido por el Marsella, que ha tenido un muy buen arranque, 2 victorias y un empate, y el Nantes, también con 2 victorias y un empate, se queda en la tercera posición, ambos con 7 puntos, teniendo también un muy buen arranque en la Ligue 1. Entre otras de las grandes ligas europeas tenemos la Bundesliga, que recordemos ha empezado 2 semanas después que el resto, ha tenido un parón, digamos, un tanto más agraviado después de la Eurocopa, y la gran sorpresa es el Heidenheim, que ha ganado sus primeros 2 partidos de liga, colocándose en la primera posición, seguido por el Bayern de Múnich, en la segunda posición también con 6 puntos, y el Red Bull Leipzig en el tercer puesto con 6 puntos. La gran sorpresa que ha traído la Bundesliga esta temporada es el fallo del Bayer Leverkusen, quien fuese conocido como el equipo imbatible de la temporada pasada, el Bayer de Xavi Alonso. Por primera vez en más de año y medio perdió en su segundo partido de la liga alemana, por lo cual en estos momentos se encuentra en la octava posición de la tabla. Bien, y vamos a finalizar con la liga portuguesa. La liga portuguesa. En estos momentos estamos hablando de la primera liga, sí, en los cuales el Sporting de Lisboa en 4 jornadas tiene un récord perfecto. 4 victorias, colocándose con 12 puntos al principio de la tabla, seguido por el Porto, que ha tenido 3 victorias y 1 derrota, al igual que el Guimarães. Ambos con 9 puntos en la segunda y tercera posición, dando un muy buen arranque. Recordemos que la Liga Española, junto con la Primera Liga de Portugal, son las 2 ligas que hasta este momento ya tienen 4 jornadas jugadas. Muy bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con la Vuelta a España, jornada de descanso este lunes, tras la etapa 15 que se llevó el ciclista español y revelación de esta vuelta, Pablo Castrillón, de el Ker Pharma. Equipo invitado en la vuelta, equipo humilde, pero que ya tiene para destacar a la revelación, Pablo Castrillo. En lo que tiene que ver con la general, se mantiene con el bayotón rojo de líder, el australiano Ben O'Connor del DCM. Segundo es Primoz Roglic, que durante toda la semana le ha estado recordando de poco a poco al líder y ya lo tiene a poco más de 1 minuto. Perfectamente lo pudo tener a menos de 1 minuto, solo que a Primoz Roglic en la jornada de este domingo lo sancionaron con 20 segundos porque cambió de bicicleta y luego se fue detrás del coche de su equipo. Eso está prohibido. El tercero en la general es el español Enric Mas, que se le vio muy bien. Incluso alcanzó a llegar por delante de Primoz Roglic, cruzar simplemente primero, pero con el mismo tiempo. Y atención, el cuarto, que es Richard Carapaz, el mejor latinoamericano hasta el momento de la vuelta. Repito, ha concluido la segunda semana y nos preparamos para la tercera y última. En cuanto a los colombianos, el mejor es Nairo Quintana, por allá en el puesto 30, están todos descolgados en la general, están luchando por un triunfo de etapa y vamos a ver si se les da justamente en la jornada de este martes. Se corre la etapa 16 con llegada al mítico puerto de Lagos de Covadonga, donde Nairo Quintana sabe lo que es ganar y donde también ganó otro legendario del ciclismo colombiano como es Lucho Herrera. Bien, mañana más en el Café Mañanero y en particular con este segmento Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden, estamos también en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer también, se me van a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envío de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logística del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426528. Háblame. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Parche, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche.

me pongo teso y se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí y que ahora